Anoche tuvo otra pelea, de tanto que no vio la cela. Anda de lo mismo, se va con cualquiera, bebiendo olvida sus penas. Si la ve.